AVS Media Bienvenido Demo. a nuestro blog. Este es un blog realizado como parte de los ejercicios de clase dentro del curso de plataformas virtuales de la Universidad Luis Amigó. Aquí vamos a AVS hacer un Media Demo. timeline, una grabación. Será guardado el archivo de sonido convertido a MP3 para luego ser subido al blog. Si lo escuchas justo visitando nuestro blog, es porque la tarea efectivamente AVS fue Media Demo. exitosa. Chao. Gracias.